Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más, una semana más, al programa 690 de La Gente y su Defensor, que realizamos, saben ustedes, integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Acaba de celebrarse un seminario internacional, cuyo título lo dice todo: Migración Regional, Buenas Prácticas, Derechos Humanos y Justicia. Este seminario, que fue organizado por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, y la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, culminó en Casa de Gobierno, cuando la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, recibió al lote de defensores del pueblo de todo el país y de la UNASUR. Estaba allí, en representación de la Defensoría Nacional, Tomás Dadich, el máximo responsable de nuestra institución en relaciones institucionales, que está acá, a quien le agradecemos y a quien le pedimos nos oficie de cronista y nos haga un relato, un detalle de lo que ocurrió en ese, tanto el seminario como el contacto con la Presidenta de la Nación y otros altos funcionarios del gobierno, ¿no? Bueno, muchas gracias, Omar. Como siempre, saludo a todos los oyentes de este programa que, como bien vos sabés, es muy escuchado y muy bien receptado por las repetidoras y obviamente por las defensorías del pueblo que están en el ámbito de esas repetidoras. Sí, tal cual lo dijiste, es ahí el 21 de marzo se organizó un seminario internacional que tenía que ver con migrantes, las buenas prácticas y derechos, que tuvo un marco importante. Y por expresa instrucción del Defensor Nacional, quien te habla, estuvo presente en él, en mérito a que compromisos que él tenía con anterioridad imposibilitaban estar. En realidad, eso de alguna manera no afectó al desarrollo de dicho seminario, en mérito a que conocían de alguna manera esa imposibilidad. No obstante, la presencia de tantos defensores de toda la Argentina, que, como vos sabrás, interactúan permanentemente con esta Defensoría del Pueblo de la Nación, le dio el marco como si hubiéramos estado presentes todas las 43 Defensorías del Pueblo que hay en este momento en la Argentina. Decía que en el seminario, que fue inaugurado por el Ministro de Justicia, por presidente de ADPRA, que es el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ADPRA, para los oyentes que no lo conocen, es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que integra esta Defensoría Nacional. Y la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, doña Cristina Álvarez Rodríguez. El marco fue extraordinario, se habló en profundidad sobre el tema de migrantes, particularmente por el hecho de que hubo presencia de cuatro países afecto, como todos los países de América, cercano a nuestros afectos, quiero decir, como lo son el adjunto miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo de Uruguay, el doctor Juan Faropa, como lo fue el adjunto primero de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, don Patricio Benalcázar Alalcón, el Defensor del Pueblo de Paraguay, quien tantas veces seguramente has entrevistado y visto, nuestro queridísimo Manuel María Páez Monjes, y el Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, el querido amigo Rolando Villena. Te imaginarás que el marco era más que propicio. A ellos sumarle, bueno, qué sé yo, interlocutores como Víctor Abramovich, el director ejecutivo del Instituto de Política Pública y Derechos Humanos del Mercosur, que es una personalidad conocida con una calidad académica de altísima envergadura. Gente que a la sazón es también defensor del pueblo, como Alicia Pierini, que sabemos que fue secretaria de Derechos Humanos de la Nación. Una rara avis, pero amerita mencionarla: un defensor del pueblo por un breve periodo, hoy magistrado de la Corte Suprema Tucumana, de la Suprema Corte Tucumana, que es el querido amigo, el doctor Daniel Pose, que fue defensor del pueblo durante un breve periodo hasta que asumió el actual Hugo Cabral, porque asumió esta otra responsabilidad que obviamente tiene la envergadura que ameritaba el poder ejercerla. Te decía que el marco fue extraordinario, se desarrollaron muchísimos temas, pero digamos que fue coronado con la firma de un convenio. Ajá. cuyos objetivos eran, son la elaboración y posterior seguimiento de indicadores en materia de políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos de alcance regional que comprenda dimensiones como empleo, participación ciudadana, violencia de género, salud, acceso a la justicia. Se acordó una especie de diseño, un plan de acción para la definición de sistemas de información sectorial e intersectorial, como transversalizando, que incluya registros, análisis de datos, difusión de los mismos, que genere mecanismos de pleno ejercicio de los derechos, además definir sistemas de seguimiento, monitoreo y medición y evaluación de estos indicadores con metas basados en un enfoque que considere el sistema de información. Pero las acciones propuestas de esta acta de acuerdo multilateral, porque esta es el acta inicial, la idea es llegar a un convenio que nos permita poder trabajar en conjunto en relación a estos temas, que de hecho ya se están trabajando, por ejemplo, en la FIO, pero estamos hablando de temas que tienen que ver más con nuestra región específica, puntualmente. Claro, claro. La idea de acciones propuestas así inmediatas es el desarrollo inicial de un sitio web, el desarrollo de estudio con instituciones académicas y direcciones de estadísticas y demás actores con experiencia en derechos humanos, una asistencia técnica para la realización de estos estudios y diagnósticos y un registro y sistematización de esa información. Esta suerte de acta acuerdo, obviamente, se dio en el marco de lo que ya venimos haciendo con la Defensoría del Pueblo de la Nación, con todas las Defensorías del Pueblo argentinas, te consta, tienes contacto permanente a través de este medio con todas ellas, y sabes que en nuestro país lo hacemos, tal vez como una suerte de, si me permiten, de primus inter pares, pero con el afán que permanentemente manifiesta el defensor de ser uno más de los miembros de esta asociación, pero el hecho de la presencia de defensores del pueblo, representantes de la Defensoría del Pueblo internacionales, fue propicia para poder hacerlo. Esto terminó en una reunión inicial con el jefe de gabinete de ministros de la Nación, con el licenciado Juan Abal Medina, quien obviamente se sintió gratificado por la presencia, la concurrencia de los defensores del pueblo, miembros del UNASUR, y obviamente la presencia de todos los defensores del pueblo de ATPRA. Coincidió con también un saludo de la señora presidenta de la Nación, que obviamente fue una cosa especial, en particular para aquellos defensores que son del exterior, porque no están acostumbrados que primeros mandatarios tengan un gesto de esa naturaleza, sobre todo con organizaciones que están para controlarlos. En este caso, sin embargo, ha sido un gesto ponderado y recibido como tiene que ser recibido este tipo de gestos por la pléyade. Seríamos en ese momento unas 45, 48 personas. Me pediste que haga de cronista. Perfecto. Y por eso estoy detallando algunos aspectos un poco más así, completa, digamos, y sintética, detallado. La locución fue la del jefe de ministros, quien agradeció y dijo que estaba entusiasmado con la idea de que se produjera esto, porque bueno, la óptica de los defensores del pueblo en el marco de la UNASUR va a ser una óptica de crítica constructiva sobre todo lo que se está haciendo, como es la misión del defensor del pueblo, de ser un colaborador crítico para que los derechos de los ciudadanos no se vean de alguna manera vulnerados. Terminada esa jornada, el otro día hubo un plenario, el histórico plenario de ATPRA, digo histórico porque se hacen cuatro al año, en este caso estamos hablando del primero del año 2013, al cual quien te habla pudo asistir a la primer parte, no al desarrollo del mismo, pero sobre todo por habiéndole avisado al señor defensor nacional que no podía estar más allá del mediodía por una cuestión de que tenía otro compromiso, puedo manifestarte a manera de crónica que ahí hubo una disertación por parte de... Los defensores del pueblo en general tratan de ir capacitándose todos, ya sea como lo han hecho aquí, intervinculándose con nuestras distintas áreas temáticas, como a través de nuestras delegaciones regionales, delegaciones provinciales, en este caso que de alguna manera están permanentemente contestes a cualquier requerimiento de ellos. Decía una disertación que tuvo el el representante de la Dirección Nacional Electoral sobre el tema que se viene, sobre todo por la problemática electoral que hace que el defensor a veces deba intervenir. Claro. O sea que vino muy bien. Y también una firma con el convenio y una pequeña disertación de a quien ya has tenido en este micrófono, que es la licenciada Cintia Ottaviano, sí, quien lo que quiso es, de la misma manera que firmó un convenio con nosotros, hacerlo con el resto de los defensores a través de la asociación, a los efectos de poder dejar plasmado en el papel, en forma provincial, lo que aquí a nivel nacional ya había realizado. Creo que más rápido no pude haber te dicho todo, no, pero de alguna manera creo que la gente que escucha nuestro programa tal vez se haya enterado por los medios, pero todos los defensores que estuvieron presentes seguramente habrán hecho, como vulgarmente se dice, prensa con esto. Sí. Pues está bueno que por ahí aquellos que no compran el diario y escuchan este programa sepan qué se hizo durante esas dos jornadas. Y nosotros te agradecemos tanto, Tomás, esta crónica tan completa, sintética, pero muy completa que nos has hecho y que nos permite revivir y transmitir esto que es un pulso vivo, que es el de la vida de los defensores del pueblo en la Argentina, en este caso ampliado a los países hermanos más vecinos. Muchas gracias, Tomás. No, gracias a vos y saludos a los oyentes. Defensores del Pueblo acuerdan trabajar por los derechos del público de radio y televisión. Fortalecer y promocionar los derechos de los ciudadanos ante los medios de comunicación audiovisuales y generar distintos mecanismos para atender sus reclamos, acordaron la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La firma del convenio apunta a generar acciones conjuntas para la protección de la gente ante contenidos transmitidos por la radio y la televisión que sean discriminatorios, que promuevan la violencia de género o que atenten contra la integridad de las personas.